mi razón. Ya no quiero estar sin ti, vivo por tu amor. Eres todo para mí, eres mi razón. Ya no quiero.